Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y allí en la 690 operando técnicamente nuestro compañero Julio Pardo en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia en el barrio de Mataderos, nuestro compañero amigo Nacho Álvarez. ¿Y quién les habla? Luis Sangió, aquí desde el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo, con mucho frío, mucho frío. Está insoportable. Aunque tengamos las estufas a full, y no sé por cuánto tiempo, hasta que Milei no nos decrete un nuevo tarifazo, la vamos a tener encendida. Después veremos qué pasa. Pero mientras tanto, a mí todavía la factura con el gran aumento del tarifazo, por suerte todavía no me llegó. Pero bueno, debe de estar al caer. Bueno, saben que el programa lo están escuchando también en estos momentos en forma simultánea por Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar de aquí de la Capital Federal. También podés volver a escuchar este programa por nuestra radio, La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También en el Partido de la Costa nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los miércoles a las 20, y también en el Partido de la Costa, pero en otra ciudad, en San Bernardo, los miércoles a las 20, por la NDR 103.9 de San Bernardo. Así que el Partido de la Costa está bien representado con estas dos radios amigas. Bien, hoy vamos a tener una conversación, esperemos, con Jessy Hernández. Ella es militante, lesbiana y activista del colectivo LGBTI+, e integrante de la comunicación de Autoconvocades de Lesbianes por Barracas, para comentar sobre esto que ha sucedido el lunes de la semana pasada, el asesinato de tres mujeres lesbianas en una casa en el barrio de Barracas. Bueno, un poco también para que nos comente la causa, cómo está el culpable de este hecho, que por suerte está detenido. Y después en la segunda media hora sí tenemos la posibilidad, esperemos, porque estaba en una actividad justamente debido a al tema que nos va a involucrar, hablaríamos con Damián Ripeta. Él es un militante, un trabajador gremial de una de las tercerizadas de AISA, la empresa de agua de aquí de Capital y Gran Buenos Aires, donde están sufriendo despidos en estos días. Así que vamos a charlar con él, esperemos, para que nos cuente cómo están desarrollándose. Creo que hicieron un paro hoy, y cómo va a seguir esta lucha, dado que no solo esto, sino que les están adeudando mucho sueldo atrasado. Como si encima que el sueldo es nada, puedan tranquilamente dejar de pagarles, ¿no? Lo poco que le pagan. Así que, bueno, y después charlaremos, si nos queda tiempo, con alguno de los algunos temas de la ciudad de Buenos Aires. Y musicalmente hoy vamos a escuchar a un conjunto que es de la década del 70, a mí me encantaba, yo los escuchaba, los he ido a ver en más de una oportunidad, que es el grupo Anacruza. que es un conjunto acá de Argentina, ¿no? Que hacían folclore, pero hacían un folclore con un rock progresivo, alternativo, integrado por José Luis Castiñeira de Dios, músico, y Susana Lago con una voz hermosa. Allí estuvieron tocando también otros integrantes, en su momento Alejandro Santos, Hugo Pierre, en batería el zurdo Rogner, Ricardo Luig en guitarra eléctrica y acústica. Bueno, la verdad que era Rubén Insaurralde en flauta, era una cosa espectacular. Luego Susana Lago se retiró del grupo, el grupo tuvo un poco de parate y volvieron con Aracruz a siglo XXI, donde en el año 22, ahora en el 2022, empezaron nuevamente, retomaron, pero haciendo solamente música instrumental. Bueno, vamos a escuchar un poquito de eso, ¿no? Y después, bueno, nos dirán a ustedes, ustedes nos dirán si les gusta o no. Así que, si te parece, Nacho, podemos ir a la pauta y tratando de ver si podemos tener la primera comunicación. Bien, gracias. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. La fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Ya seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y estamos comunicados con Jessy Hernández. Jessy Hernández integra la organización y es comunicadora de las autoconvocadas de lesbianes de Barracas. Ella es lesbiana, militante y activista del colectivo LGBTI+, con quien queremos conversar sobre, bueno, esta masacre que sucedió. Yo no sé cómo la llaman ustedes, yo la llamo masacre porque otra cosa no tiene para nombrarlo, para determinarlo, ¿no? Lo que ha hecho Juan Fernando Barrientos, un tipo de 68 años que quemó vivas a cuatro mujeres lesbianas que vivían allí en Barracas. Buenas noches, Jessy. Luis Sanquio te saluda. Hola, Luis. Buenas noches. Gracias por esas instancias de diálogo. No, por nada. Es muy importante que nosotros demos a conocer esto, que incluso creo que recién, ayer, anteayer, se le empezó a dar un poco más de difusión en los medios más tradicionales, porque bueno, nada, es una barbaridad lo que ha pasado. No sé qué nos podés contar vos, cómo sucedió. Bueno, sabemos que hay una de las mujeres, Sofía Castro Ríos, todavía sigue internada, ¿no? Sí, bueno, si querés vamos a empezar para todas aquellas personas que no estén informadas de lo que sucedió. Vamos a contar un poco los hechos, ¿no? Esto ocurrió hace 8 días, en la madrugada del lunes. Ubicamos geográficamente la localidad de Barracas, esto es la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la Argentina, ¿no? En la capital federal. Esto pasó, como dije, el lunes a la madrugada. Fueron atacadas 4 lesbianas que vivían en una habitación en el barrio de Barracas. 4 lesbianas, que eran 2 de ellas parejas, venían siendo hostigadas hace mucho tiempo por su vecino, justo Fernando Barrientos. Las venía hostigando hace tiempo le decía cosas muy horribles en cuanto a su aspecto físico, replicaba mensajes gordodiantes, mensajes discriminatorios hacia las chicas. Básicamente, palabras para que la sociedad entienda, medio como que se las querían levantar, y las chicas, la verdad, que elegían otra sexualidad, las chicas les gustaban las chicas y no les daban bola, y esta persona una vez se enojó por eso y las amenazó. Amenazó de muerte y esta vez lo ejecutó, ¿sí? A esto, bueno, cuatro de las chicas fueron internadas de manera urgente. La primera fallecida fue Pamela, que perdió su vida al mismo día. Luego siguió Roxana y por último siguió Andrea. Ya, ya somos tres las mujeres lesbianas que fueron asesinadas. Y como vos bien dijiste, yo también considero que fue una masacre porque fue premeditado, fue una masacre de odio porque se trataba de identidades lésbicas, y fue con ensañamiento, porque era un hostigamiento constante hacia su identidad sexual. Bueno, eso es un poco lo que te puedo dar de contexto de lo que sucedió. Ahora estamos ayudando a Sofi, que es la última sobreviviente, la única. Se le prendió fuego todo, se le prendieron fuego sus amigas, su ropa, sus sábanas, sus medias, absolutamente todo. Estamos haciendo una colecta con la organización Ninguna Menos, que está poniendo su alias, lo pueden encontrar ese perfil en Instagram como Ninguna Menos. Para, bueno, recaudar fondos para hacer a Sofi, que pueda tener otra habitación, un lugar donde pagar. Así que estamos haciendo toda la perspectiva con personas que nos dolió la causa. Nos indignó y esa furia que tenemos interna la transformamos en militancia y salimos a pedir justicia por nuestras compañeras asesinadas. Claro. El caso del que cometió estos crímenes, sí. Barrientos, ¿está detenido? ¿Ya tiene carátula? Porque en un primer momento, si yo mal no recuerdo, leí como que estaban discutiendo en la fiscalía si lo consideraban imputable o inimputable, ¿no? Sí, está bueno esto que mencionas, porque esa persona, bueno, se encuentra en este momento en un hospital, no está preso, en un momento creo que su defensa lo que intenta hacer es hacerlo pasar por una persona que no está en sus cabales, digamos, para ver con terminología rústica. Y nosotros queremos dar bastante énfasis en eso. Es una persona que ya la venía siguiendo a las chicas, es una persona que en el momento en que decide ejecutar el hecho y atentar contra la vida de las chicas, pulsa ese invento de bomba molotov que hizo que todo explotara por los aires. Y las chicas, queriendo salir de la misma habitación, él las empujaba y las pateaba nuevamente con el fuego, digo, ¿no? En todo momento creo que su intención fue exterminar con la vida de las chicas, con la vida de Pamela, de Andrea y de Roxana. Uh-huh. Así que yo creo que lejos de ser una persona impune, es una persona que tiene que recibir la penalización que corresponda y no ser nunca más por asesino. Asesinó a nuestras compañeras que ya no están más entre nosotros. Claro. No, y además es obvio que lo hizo bien premeditado, primero por lo que vos decís que ya las venía hostigando desde hace tiempo, segundo, en un ataque de locura o de ira podés atacar con un cuchillo o hasta con un revólver, pero preparar una bomba molotov ya la tenés que estar preparando y pensándola de antes, en el momento que preparás una molotov, no estás con muy perdido de la cabeza, ¿no? Exacto, sí, lo mismo pienso. Lo mismo pienso y también no lo me pongo como ahí a excavar un poco más. Sí, en este momento el que se ejecutó esa tirada de goma molotov casera fue justo, ¿no? Este señor. Pero también había como fogoneo, ¿no? De compañeros de otras habitaciones en castigar a las chicas, de darle como la leña al fuego, como así se dice, ¿no? Para que esa persona llegara a hacer este acto, ¿no? Llegara a cometerlo. O sea, me es difícil pensar que una sola persona mató a cuatro, o sea, asesinó, claro, una masacre de cuatro personas y tres de ellas fallecieron. Me es difícil ubicarlo en esos planos, digamos. Sí, ahora, yo te, en el momento del hecho, cuando él, eso fue por la madrugada, o sea que ahí, más allá que estaban las cuatro viviendo en una habitación, él viviría en otra, había también más vecinos que me imagino en ese momento estarían durmiendo. Sí, exacto, fue premeditado, fue la noche como una, con el silencio de la penumbra, fue totalmente premeditado, ¿no? Y obviamente había vecinos, de hecho hay vecinos que pueden atestiguar que le tiraba patadas hacia adentro, sí, hay vecinos también de todo, ¿no? Porque también en la construcción esta, ¿no? Vos me decías, los medios tardaron mucho en sacarme la información, y yo coincido, ¿no? Coincido totalmente. A los medios les cuesta mucho aún pronunciar la palabra lesbiana, les cuesta mucho pronunciar la palabra lesbodio, le cuesta mucho pronunciar las palabras crímenes de odio, porque entiendo que falta un montón de vocabulario, de glosario nuevo que aprender de las comunidades. Es algo que lleva tiempo, ¿no? Pero también entender que esas palabras son claves, porque acá a las chicas las mataron y las dieron fuego por ser lesbianas. O sea, había un odio y un ensañamiento por su identidad. Así que, bueno, me parece como hacer un punto aquí y un destaque en eso, ¿no? Por lesbiana, por pobre, por estar hacinada, ¿no? Todas esas condiciones que hacen que también pensemos todo este caso como algo transversal, ¿no? Una cosa atrás de la otra, ¿no? Que sucede con estas chicas, ¿no? Todo es claro, pero cerrador y vos misma lo dijiste, por lesbianas, por pobres, por... y ahí, salvo por ser lesbiana o no ser lesbiana, las demás condiciones sociales de este justo, del asesino, era exactamente igual. Vivía en un conventillo, en una pieza alquilada, era una condición social también. Tenés razón. Esa. O sea, más se refuerza que hay una cuestión de odio, ¿no? Sí, una cuestión de odio, y además, estamos hablando de una masculinidad, con todo lo que eso lleva... ser una masculinidad en el mundo, ¿no? Patriarcalmente, ¿no? Como con cuánta impunidad sentía ese hombre pobre también viviendo en el mismo conventillo, con cuánta impunidad para quitarle la vida a sus chicas, ¿no? Aún así tienen esas mismas condiciones, sí, para cuestionarlo. Claro. Y también te pregunto por el lado del Estado, del gobierno, ¿no? No sé... A nivel del gobierno de la ciudad no escuché declaraciones respecto al tema, pero sí escuché a este personaje, Adorni, diciendo que fue un crimen, es atroz el crimen, pero que no es una cuestión de odio, no es una cuestión de género, fue un asesinato más. ¿Cómo lo responden? ¿Cómo lo plantean? Incluso por el gobierno, ¿no? Porque además no nos olvidemos que días antes... no me acuerdo el nombre de pila, Márquez, que es Nicolás Márquez, que es el biógrafo de Milei, había hecho unas declaraciones radiales que, bueno, si alguno tenía alguna duda de que había que atacar a las personas de que gay, lesbiana, bueno, se la dejó servida, ¿no? Sí, también pienso, ¿no?, para cuestionar por varios puntos. Primero, las personas que entrevistan a este tipo de personas, bueno, como Nicolás Márquez, ¿no? Ahora, al vocero presidencial no se trata porque es vocero presidencial y lo tenemos que ver en la tele, pero a este, Nicolás Márquez, que está la opción de ponerlo, quitarle un micrófono delante de su boca para que pronuncie todo esto que dijo, de manera pública, en una entrevista radial, se refirió a la homosexualidad, como una conducta insana y autodestructiva. Con el mismo efecto puede pasar a cualquier persona que lleva una identidad distinta a la heteronormada, ¿no? Eso puede ser un daño irreparable. De hecho, lo que vos me decís, que fuerza a aquella persona que cree que esto está mal, comillas, ¿sí? Estos discursos de odio no son inofensivos, tampoco son gratuitos. Ponen en peligro a la vida de todas las personas que formamos parte de la comunidad LGBT y a las pruebas me remito, a lo que sucedió en Barracas. Entonces, si nos ponemos a pensar también, hace muchísimos años acá en Argentina que no teníamos un crimen de esta magnitud. Y en el año 2010 hablábamos del caso de la Pepa Galcán, que fue asesinada por la espalda por su padrastro, que le dio un disparo con un escopetazo, por el padrastro de su novia, perdón. Y en ese momento se empezó a conocer determinada terminología, ¿no? Terminología de lesbiana, de marimacho, de chonga, ¿no? Terminología que empezó a circular. Y ahora creo que con este caso, ¿no? Que este caso abre algo muy contundente en este momento, que es la figura del legodio. Así como en su momento existió la figura del feminicidio, por caratulada, muchas causas por esa palabra, ¿no? Después llegamos al travesticidio, ¿no? Ahora creo que se impone esa palabra que es el legodio, el feminicidio, palabras claves que van a marcar un antes y un después en nuestra historia a términos legales también, ¿no? Por eso se está pidiendo justamente un cambio de carátula y que sea caratulado como un crimen de odio que es lo que sea. Seguro, seguro. Bueno, Jessy, estamos hablando con Jessica Hernández. Ella es lesbiana, es militante y activista, así se presenta, del colectivo LGBTI, más, sí. E integrante de la comunicación de autoconvocados de lesbianes por Barracas. Te pregunto, bueno, esto es una curiosidad mía, A ver, dígame. ¿Lesbianes y no lesbianas? Bueno, es una buena pregunta y está bueno porque si nosotros no le damos la información a ustedes, ¿ustedes de dónde van a sacar la información? ¿Se lo van a preguntar que a un pibe, a un chabón? No, se lo tienen que preguntar a alguien que lleva esa identidad. Decimos lesbianes porque consideramos que dentro de la identidad lésbica hay muchas identidades. Entonces, si decimos lesbianas, nos referimos solamente a chicas, ¿no? A lesbianas. Claro. Entonces, para englobar a todas esas identidades, que son muchas, decidimos usar un término bastante amplio que es lesbiana. Si bien yo soy una lesbiana, me entraría el término lesbiana porque me engloba a todas esas identidades. Pero bueno, está buena las preguntas y está bueno también, ¿no? Está bueno lo que preguntas, me copas, gracias. No, no, por eso, a mí me llama la atención porque, más allá que sí, también el léxico de la E involucra a varios. Pero el lesbiana es como que hay, está bien, yo interpretaba, ahora me lo aclaraste, que lesbiana es, previo es ser mujer a lesbiana, pero vos decís que hay otras identidades también. Claro, en realidad, eso que vos me decís es un término que se conoce, pero en realidad es mucho más amplio, tendríamos que hacer otra nota para explicarte. Dale, cuando quieras, sí, pero de verdad, porque eso está bueno y seguramente esa duda que vos tenés la tengan muchas personas. Pero quizás le tenemos ahora en este momento, pero si no, seguro. Pero sí. ya hubo, en ese sentido hubo un avance y ya me lo explicaste bastante. Bueno, Jessy, nada, vamos a seguir con el tema, las novedades que tengan nos las hacen llegar, esperemos que llegue rápido el juicio a esta Ojalá. Persona que sea condenada, juzgada y condenada por justamente por violencia de género y no simplemente por asesinato. Sí, bueno, muchas gracias por el tiempo, por escuchar y por involucrarse en estos temas que tienen que ver con la sociedad. Dale, chao, buenas noches, chao, chao. Chao, chao. Noche de mayo, cuando silbaron los vientos y se rompieron los cielos, alumbrando el firmamento. Era la ingrata noticia de un hecho que se cumplía. Marula Sánchez, la diosa, en el fuego se extinguía. La mataron por patriota, los agentes del tirano. La mataron por patriota, los agentes del tirano. Marula Sánchez, la diosa, de mi pueblo colombiano. Marula Sánchez, la diosa, de mi pueblo colombiano. Cuentan la gente que vieron cuando en la hoguera moría, que las montañas rugieron y el monte se oscurecía, que el cielo vino a salvarla porque la lluvia caía y se formó una cascada donde su cuerpo yacía. La mataron por patriota los agentes del tirano. La mataron por patriota los agentes del tirano. Marula Sánchez, la diosa de mi pueblo colombiano. Marula Sánchez, la diosa de mi pueblo colombiano. We don't need. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y vamos con algunas noticias de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Entre otras cosas, comentar que aquí en el Obelisco, organizaciones sociales realizaron un desayuno para gente sin techo contra medidas del gobierno de la ciudad. Repudiaron la ilegalidad del protocolo de salud mental y los operativos de higiene y limpieza del gobierno de la ciudad. Bueno, han escuchado ustedes el spot que pasamos del gobierno de la ciudad, ¿no? Donde habla de la seguridad, donde habla de mejorar la calidad de la ciudad y demás. Pero, claro, eso es a costa. Yo ayer justamente había una camionetita del gobierno de la ciudad. Yo pasaba con el auto y vi ahí dos o tres personas sin policía, dos policías y un colchón tirado, y evidentemente era que se estaban llevando a alguien que está viviendo en situación de calle, y como para Jorge Macri la ciudad de Buenos Aires tiene que estar limpia, me hace acordar a la época de la dictadura, que también para que la ciudad estuviera buena, decía que el silencio era salud, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, no, quienes son grandes como yo, los chicos jóvenes no lo saben, pero bueno, si no saben, googleenlo, busquen qué quiere decir el silencio de salud y por qué lo difundían en ese momento y lo propagandizaban. Imagínense a los chicos jóvenes, en la punta del Obelisco había un círculo, habían instalado un artefacto circular que giraba y que decía el silencio de salud. Bueno, y por supuesto que en ese mismo momento en la ciudad de Buenos Aires había un intendente de facto militar, el brigadier Cacciatore, que lo que se dedicaba era justamente a eso. Quizás en forma un poco más bruta, pero realismo concreto igual, agarraba a las personas que vivían en la calle o que vivían en barrios, lo que hoy son barrios populares, en Villas Miseria, los cargaba en camión con los pocos petates que tenían y los tiraban de la General Paz para el lado de la provincia. Falta eso nada más, ¿no? No nos olvidemos que Jorge Macri es el que ha dicho que no puede ser que los lobbies de los cajeros automáticos se use como monambiente para vivir. Claro, como si pudieran comprarse un 2, un 3 ambiente o alquilarse un 2, un 3 ambiente las personas que están en la calle. Así que este es el gobierno que también se ha votado aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Siniestro, totalmente siniestro. En otro orden de cosas, como había arrancado en el programa al inicio diciendo que la ciudad de Buenos Aires estaba con mucho frío, hay una alerta amarilla por frío extremo, en el AMBA, sin contar la ciudad de Buenos Aires. Esto lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió una alerta amarillo por frío externo en toda el área metropolitana. En este caso no está incluida la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad la podrían incluir porque nos estamos muriendo de frío. Estima el Servicio Meteorológico temperaturas mínimas de 2 y 4 grados, máximas de 11 y 16 grados, ¿no? Dice, las temperaturas están siendo bajas incluso en esta época de año. Chocolate por la noticia, como decía mi abuela. ¿Qué les parece? Nos estamos muriendo de frío y nos viene a avisar este muchachito del Servicio Meteorológico que sí, que va a hacer un poco de frío. Un poco Y eso que para calentarnos tenemos bastante, ¿no? Con todo lo que está pasando en este país. A ver, tenemos otra noticia más para nuestros vecinos del barrio de Flores. El gobierno de la ciudad instala oficinas móviles en Flores para gestionar trámites de vecinos. ¡Qué grande, Macri! En la Comuna 7. Durante esta semana van a poder tramitar los vecinos con la consigna Más Vecinos en Tu Barrio, impulsado por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Entre el miércoles y el sábado, los móviles estos y los stand van a estar en la avenida Perito Moreno al 1700, en la cancha Madre del Pueblo, de 9 a 14. Van a poder hacer 300 trámites vinculados a servicios de salud, trámites para renovar el DNI, solicitar la partida de nacimiento, castrar a sus mascotas, vacunarse contra la gripe o presentar una denuncia al Defensor del Consumidor. Hablando de Defensor del Consumidor, se habrán enterado ayer el operativo ilegal que hicieron en varios barrios populares, en barrios comedores, violentando a la madrugada, cosa ilegal porque los procedimientos están prohibidos hacerlo de noche, en la oscuridad, con la Policía Federal, para, bueno, inculpar supuestamente por las denuncias anónimas que ha incentivado el gobierno nacional sobre las organizaciones sociales que supuestamente truchan, obligan a la gente a ir a las marchas, que les obligan a pagar cuotas para su organización, cosa que todavía nadie pudo haber confirmado, ¿no? Porque ni ellos mismos, porque además como son anónimas, yo puedo llamar, creo que el 138, no sé qué número es, yo puedo llamar y decir, che, a mí fulanito de tal me pide 200 pesos por mes o por semana, es una truchada total. Esto está claro que es ni más ni menos que para amedrentar, para desprestigiar a las organizaciones sociales, que yo no conozco internamente cómo funcionan, pero las veo. Los comedores escolares existen. Lo que no dice el gobierno nacional es que justamente a esas organizaciones sociales y a esos comedores escolares hace 5 meses que no les llega ni plata ni comida, porque parece que todavía en 5 meses no pudieron investigar las supuestas irregularidades de esas organizaciones. Entonces ellos dijeron, hasta que no veamos bien cómo viene la mano, cuáles son las irregularidades que están denunciando, no le damos un peso a nadie. Claro, mientras tanto la gente se caga de hambre. Pero bueno, así estamos. Vamos a ir entonces, Nacho, si te parece, a otro tema musical con el conjunto Ana Cruza, y vamos a ir después a ver si podemos hablar con este trabajador de AISA, de una empresa contratista de AISA. Por ahora ya escuchamos a Ana Cruza con Marula Sánchez, y ahora vamos a escuchar La Rosa y el Clavel. Vamos, Nachito. Con el clavel, mi vida hicieron un juramento. Mi vida hicieron un juramento. Mi vida y pusieron por testigo al sauce y al jazmín y hasta el mismo pensamiento. Mi vida, la rosa con el clavel. No me tires con rosa, allá va que tiene espinas. Tírame con violeta, allá va que son más finas. No me tires con rosa, allá va que tiene espinas. Que tiene espinas, sí, allá va rosa con dalia. ¿Dónde irá mi negrito? ¿Dónde irá que yo no vaya? Y anda y rosa con dalia, ¿dónde irá que yo no vaya? Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y bueno, estamos tratando de comunicarnos con Damián Ripetta, que es trabajador de empresas tercerizadas de AISA, a ver si podemos comunicarnos para que nos comente cómo son estas situaciones, estos despidos que están viviendo ellos. Y si no, después vamos a ver, si no podríamos pasar un audio de Damián en el día de hoy, si no podemos comunicarnos, pero para que nos hagamos una idea de lo que, bueno, de lo que están ellos soportando, ¿no? Y la situación de AISA, que digo porque para quienes no conocen, AISA es una empresa de agua, fue nuevamente estatizada, está a cargo del gobierno, hasta el 10 de diciembre la tuvo Malena Galmarini, y supuestamente yo la vez pasada la escuché a ella que planteaba que ella era consciente que había más gente allí en la empresa trabajando, que eran un poco más de gente de la de la que necesitarían, pero dada la situación económica y demás, ella consideraba que no se podía despedir a nadie. Y bueno, esta gente vino para despedir gente, ¿no? Así que vamos a ver si podemos seguir con esto. No sé si queda una pauta más, si no ponemos un separador mientras esperamos. ¿Te parece, Nachito? A ver cómo vamos. Hacemos una pausa. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Hey, teacher, leave the kids alone. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Vamos a hacer una cosa, Nacho, esperemos que pueda salir bien. Vamos a pasar justamente un audio de una de las intervenciones de Damián Ripetta hoy en el Ministerio de Economía junto con sus compañeros, donde se fueron allí a reunir para reclamar por su fuente de trabajo y por su salario. Vamos a ver cómo sale. Discutiendo nuestro puesto de trabajo, de repente vaciaron todo, de repente vaciaron AISA y ya no había nadie para discutir los puestos de trabajo de 2.000 compañeros que ponían el agua, la cloaca en todos los barrios del conurbano, que 1.800.000 familias se beneficiaron de tener agua caliente, de tener cloaca por el trabajo precarizado de 2.000 compañeros, compañeras. De repente no éramos trabajadores, de repente éramos contratados, de repente la salud y la integridad de nuestras familias no valía nada, como no vale nada en ninguna dependencia del Estado, donde te echan a la calle como si fueras un perro derecho alguno a trabajar. Entonces nosotros venimos acá porque hace 4 meses que no sabemos de nuestros sueldos. Porque hace 4 meses que no hay nadie que dé una respuesta. Porque hace 4 meses que lo único que nos dicen es vamos a privatizar. Y nos dicen agarre la pana. Y nosotros le decimos, nosotros laburamos con la pana. Nosotros laburamos con la pana. Bueno, ahí creo que bastante contundente lo que en esta asamblea allí en las escalinatas del Ministerio de Economía estaba planteando junto a sus compañeros Damián Ripetta. Debe de estar, porque me dijo que era seguro que iban a estar en alguna reunión justamente para discutir todo esto, y bueno, por eso no podrá atendernos. Vamos a tratar de seguir insistiendo si podemos, si no. Pero mientras tanto también les quería comentar algo que el jueves 16 va a haber una jornada nacional de lucha integrada por ATE Trabajo. 12 horas se concentran en Alén 650 y van a marchar hacia las oficinas de Techín. Plantean basta de despidos, reincorporación de todos los despedidos fuera Techín de Trabajo. ¿Por qué Techín? Porque bueno, uno de los CEOs de Techín es el que está ahora en la Secretaría de Trabajo, degradada Secretaría de Trabajo. El comunicado de ATE Trabajo dice, de la Junta Interna, ¿no?, de ATE Trabajo dice, no al desguace de trabajo en el marco de un multitudinario plenario federal de delegadas y delegados, se resolvió realizar este jueves 16 una nueva jornada nacional de lucha de nuestra Asociación de Trabajo del Estado, con una convocatoria central en la puerta de Leandro Alén 650 a las 12, con el fin de rechazar el desguace de trabajo y movilizarnos luego a las oficinas del Grupo Techín ubicadas en Bullar 557. Dice, desde nuestra Junta Interna presentamos la propuesta de actividad votada en nuestra Asamblea General del 3 de abril, que fue aprobada por unanimidad en la instancia plenaria en la que participaron unas 800 delegados y delegadas de organismos nacionales de ATE de manera presencial y virtual, dándole un carácter federal a la resolución, para exigir el fin de los despidos y la reincorporación inmediata de todos los compañeros despedidos. Llamamos a la más amplia participación de nuestros compañeros y compañeras, protagonizando una nueva jornada de lucha en la que también pondremos de relieve la injerencia del Grupo Techín en las diversas áreas del Estado y en particular de nuestro organismo. Pasta de despidos, movilización a Techín jueves 16 a las 12 horas. Así que se está moviendo por lo menos un sector de trabajadores que es los empleados estatales, ¿no? Y también podemos ver algunas informaciones sindicales. Hay una alerta en el sector azucarero, los sindicatos se reúnen y coordinan acciones en ingenios del noroeste. La paritaria entre los gremios azucareros y la empresa Ledesma continúa estancada, la siniestra empresa Ledesma. Tras la audiencia celebrada, dice, en el día de ayer, el sindicato obrero y empleado del azúcar del ingenio Ledesma explicó que el fracaso de la negociación fue resultado de una oferta de aumento salarial que no cumplió con los requerimientos del gremio. Dice que la discusión se va a retomar el jueves, mientras que en Salta y Jujuy los gremios también coordinan acciones conjuntas. Por otro lado, tenemos que los trabajadores de pastas frescas acuerdan una suba salarial del 61%. El gremio fideero, evidentemente la rama de de las pastas frescas, anunciaron un acuerdo con los empresarios, volverán a reunirse la semana próxima por el nuevo periodo paritario. El sindicato este de trabajadores de industria fidera obtuvo para el sector de pastas frescas, como dije, un 61%, que permitirá cerrar el periodo actual y dar lugar a uno nuevo. Así que, bueno, no dice a partir de qué... Sí, la nueva escala salarial, los básicos de un supervisor general es de 785.521 pesos, un encargado de sección 708.000, un oficial múltiple 666.000, un medio oficial 562.000, empleado dependientes de mostrador, ayudantes, envasador y personal de limpieza sin antigüedad 505.000 pesos. Bueno, muchachos fideros, me parece que se quedaron cortos, Hoy ni con 505.000 pesos ni con 785.000 pesos una familia vive. A ver si levantan un poco la puntería para que sus trabajadores puedan tener un aumento un poquitito más acorde, porque la verdad que con estos sueldos bastante miserable, digamos, ¿no? Por otro lado, tenemos despidos en la cadena Chango Más, que sigue recortando personal en todo el país. Viene cesanteando a 30 trabajadores en el conurbano bonaerense. Si yo mal no recuerdo, Chango Más es la que compró este muchacho... Ay, ¿cómo se llama? El que fue diputado, fue candidato. Bueno, ahora no me acuerdo, que era el dueño de casa tía, bueno, ya me va a salir el nombre. En los sucursales bonaerenses de San Justo, La Tabla y Avellaneda fueron los despidos, totalizan ya 500 trabajadores cesanteados. También hubo despidos en Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires, y también en los próximos días puede llegar, dice el comunicado, a la ciudad de Buenos Aires. Un poco detallado está que en San Justo fueron 27 despidos, 7 en La Tablada, en la sucursal del Shopping Alto Avellaneda, 20, que se suman a los 17 de Mendoza y otros tantos en Bahía Blanca. Serían 500 despedidos en las 92 tiendas de todo el país. Evidentemente mañana, o no sé si fue hoy ya, estaba por salir el índice de inflación que Milei venía planteando que iba a ser de un dígito. El tema es que un dígito en realidad es mentiroso, porque puede ser un número de un dígito, pero ¿a costa de qué? A costa de más miseria, ¿no? Porque no hay trabajo, porque hay despidos, porque como ya estamos viendo los haberes, ni hablar de los jubilados y jubiladas son cada vez más bajos, cada vez se alcanza menos, pero él se conforma con esto que se quiere hacer como un gran objetivo, el de lograr aumentos de inflación de un dígito, ¿no? Así que, bueno, creo que, Nacho, no tenemos mucho más por hoy. No tuvimos, lamentablemente, la posibilidad de hablar con Damián Ripetta. Ya lo vamos a poder hacer quizás en algún otro momento, en la semana próxima, esperemos. Y ¿te parece que nos despidamos con un tema musical? Volvemos con Ana Cruza, en este caso sería un temita instrumental de la última etapa de esta gran banda, de este gran conjunto, que viene desde la década de los 70. Viene influenciado por Waldo de los Ríos, casi nada, Eduardo Lagos y Rubén Juárez. Y ahora en su versión solamente instrumental. Bueno, nos despedimos. Gracias Julio Pardo en las 6:90. Gracias Nachito allí en la retaguardia. Yo desde el estudio Los Matadores del barrio de Mataderos, del barrio de Villa Crespo, me despido. Sin antes, les quiero comentar, ya me olvidaba, que el próximo sábado, aquí en el barrio de Villa Crespo, más precisamente en el Parque Los Andes, vas a ver una movida muy interesante. Desde las 12 del mediodía, Villa Crespo baila y lucha. Paro y movilización hasta que caiga la ley de base, lo organiza la Asamblea de Scalabrini Corrientes. Dice, música en vivo, animación, buffet, decoración, rifas, espacio de infancia, charlas, talleres, en Avenida Dorrigo y Corrientes, Parque Los Andes, a las 12 hasta las 18 en el día próximo 19. Va a estar un grupo folclórico, Invisibles, también, y muchas actividades más. Van a haber stand de distintos sectores barriales de aquí, de la Comuna 15 también. Están convocados otras asambleas de la zona de aquí, de la Comuna 15. Bueno, Nacho, nos vamos. Chau. Hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, gracias, Nachito.